casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa, y aunque poco nos vemos. Para las que se ríen, para las valientes, para las alcahuetas, para las abuelas, para las pícaras, para las malas, para las cotillas, para todas las personas que nos escuchan, Las Somos Todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Las desgracias que me pasa yo. De mayor quiero ser mujer florero. Serán órdenes siempre tus. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Un nuevo programa aquí. Estamos otra vez en nuestra mesa camilla. Mueve el brasero, Valle, que nos enfriamos. Sí, no, ahora como es de electricidad no hay que moverlo. Pues aquí tenemos como siempre a Valle, ¿cómo estás? Estoy más bien que la más. Muy contenta. Yo me alegro. Un fin de semana muy bien. Muy bien. Toñi, bien. Igualmente. ¿Y Sena? Muy bien, estupenda. Aquí todas estupendas. Y tenemos a Silvia también. Hola, también estoy muy bien. Qué suerte tenemos. Y Loli Cecilia. Hola. Llena de vida, de vitalidad. Y Lola Bello. Hola. Bueno, pues vamos a empezar porque hoy tenemos un montón de cosas. Vamos a hablar muchas cosas de Écija. Después vamos a hablar, como siempre, de libros. Vamos a recitar poesías. Vamos a hablar de cine también. De nuestro programa, nuestro espacio verde, de frivolidades, Toñi, como siempre. Muy bien, muchas gracias. Tenemos música y tenemos también otras noticias del mundo mundial. Y vamos a empezar con lo que ha pasado en Écija esta semana. Lo primero que hay que decir es que aquí nuestra amiga Valle, en su barrio, que son, como todo el mundo sabe, todas nuestras oyentes saben, en los pisos amarillos se celebró la fiesta correspondiente al Día de Andalucía, ¿no, Valle? Sí, porque claro, con el tiempo no se ha podido hacer y se hizo allí. ¿Y cómo estuvo eso? Estupendamente, muy bien. Muy bien, todo ha salido muy bien. Las municipales, como se dijo, no han faltado allí y no ha habido problema y ha salido todo, pero bien, de verdad. Muy bien. Bueno, pues enhorabuena. Y gracias a todo el mundo que ha ido, pero está muy bien. Tú faltaste. No pude, lo siento. No, yo puedo, no tengo el don de la ubicación. Le dije, digo, avísale tú a la que esto, porque yo no tengo teléfono de la mitad. Ustedes, bueno, de ninguna de ellas, nada más. Estaba cubriendo un evento. Pero bueno, salió todo muy bien. Pues esta semana continuaron las actividades correspondientes al día 8 de marzo. Tuvieron todas las autoridades allí del ayuntamiento y sí, todos fueron y muy bien. Y hubo espectáculo. Y hubo espectáculo también, las muchachas cantando, bailando, una academia, y después que había más, lo que es que claro, como se ha hecho tarde, pues no han podido ir más, pero siempre van más academia. Entonces, pero vamos, está muy bien. Le dieron solemnidad al acto. Sí, ¿no? Y una chiquilla que canta muy bien, ella, muy bien, estuvo muy bien. Y el arroz muy rico. Y el arroz estaba buenísimo. Vamos a felicitar a los cocineros y sí, cocineras. Sí, los cocineros han tenido éxito. Este año son el primer año que los quita, pero han tenido éxito, ¿sí? Y además hizo un día estupendo. Hizo un día buenísimo. Ya teníamos ganas de que saliera el sol, de verdad. Bueno, pues como decía, continuaron las actividades con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y el lunes pasado estuvo aquí, como ya es tradición, Lola, nuestra amiga Victoria Sendón, ¿no? Sí, nos dio una conferencia muy interesante sobre las mujeres en las vanguardias de principios del siglo XX. Estuvo muy interesante. Acompañada de un documental que ha hecho ella. Un documental elaborado por ella. porque ella también se dedica a eso, ¿no? Sí, sí, ella también. Además de ser filósofa, ¿no? Sí, también ha estado en la realización de vídeos y... Se inauguró la exposición de fotografías. También, que está todavía visitable en la sala de exposiciones de la Casa de la Juventud. Y bueno, el premio de fotografía lo ganó a Zahara García, una joven de aquí de Écija, que el próximo, fíjate la casualidad... Día 19. Sí, va a hacer también una exposición de pintura en el Palacio de Benamejí. De Benamejí. Y bueno, a mí me gustó mucho el acto. Después finalizó con un monólogo de teatro muy simpático a cargo de Manuela Navarro, en la Mamá Pasota. Muy gracioso, sí, esto, muy gracioso. Y la verdad que a pesar de la lluvia torrencial que nos cayó el lunes y de las amenazas de desbordamiento del río, hubo bastante gente, ¿eh? Me gustó mucho. Lola, al concurso de relatos han presentado muchos relatos. ¿Ha habido dificultades a la hora de elegir el finalista? Vamos, en esta ocasión se presentaron 10 relatos, de los cuales había bastante calidad. La verdad que costó bastante decidir el relato ganador, ¿no? Había varias obras que estaban muy interesantes, pues más de la mitad eran buenas, ¿eh? Vamos, a mi modo de entender. Y bueno, al final ganó un nombre de Cádiz, que no recuerdo ahora el nombre, me recuerdo el nombre de relato, que es de Hilacha Reglas y Amigas, que bueno, iba sobre la solidaridad entre mujeres, las amigas, un relato muy fresco y muy bonito. ¿Y que no era de aquí? No era de aquí. O sea, había muchos que se presentaban, dentro del grupo de relatos había muchas personas de aquí que hubo habían participado. Dos o tres, creo que fueron tres de Écija. Entonces el resto es de fuera. Bueno, le hemos dado mucha difusión al relato, lo hemos puesto en distintas páginas de literarias, también en Mujeres estaba también anunciado nuestra amiga Gusi Bertomeu, que... Y bueno, claro, escribir un relato no es tan fácil como... Ya. ¿Sabes? Hombre, yo le veo mucho mérito, ¿eh? Y desde aquí aprovechar para agradecer a todas las personas que participaron, porque, hombre, tiene mucho mérito, ¿eh? Pero bueno, al final... Además, a mí me ha gustado, en cierta forma, me ha gustado que este año se haya llevado el premio un hombre. Para que luego no digan que cosas que organiza, actividades que organizan las mujeres, no dejamos participar a los hombres o que somos machistas y demás. No, bueno, de hecho el concurso de fotografía lo han ganado varios hombres a lo largo de estos años. La fotografía de este año era preciosa, de la India. Sí, sí, el viaje. Sí, pero en lo del concurso de relatos ha sido siempre otro. Sí, año, ha habido, sí. Más mujeres. En otros años han participado más mujeres que hombres. Se ve que las mujeres tenemos más letras menudas que los hombres. Pero este año no te podría decir exactamente, pero no sé si han sido. Yo creo que casi la mitad. Sí. Eso es bueno, que vean que no nos comemos a nadie todavía. Hombre, significa que por lo menos los que escriben esos relatos están sensibilizados con la igualdad. Que es lo importante, definitiva. Hombre, que pueden participar también los actos hombres y mujeres, que nosotros estamos por la igualdad. Bueno, también hicimos una cena el viernes. La cena de las mujeres, que fueron gente del Centro de la Mujer, de las distintas asociaciones, y todo el mundo de los partidos políticos también fueron, y también echamos allí un buen rato, ¿no? Un buen rato, sí. Tampoco va a ser todo trabajar y hacer cosas, ¿no? Estuvo bien la cena, ¿no? Esa parte es importante también. Echamos un buen rato. Y el lunes, también la Asociación de Mujeres Zulaija hizo un recital de poesía que en la que participaron muchas personas, Loli. Sí, sí, sí, sí. Ha sido muy variado de hombres y también de mujeres y algún hombre, vaya. Como y, la radio. Exacto. Cuatro hombres han recitado, vale. Y el resto mujeres, bastantes, muy bien. Muy variadas las poesías en todos los temas. Y nuestra Valle pues ha recitado una, ella. Sí, muy bien. ¿No había un tema concreto de poesía o algo? Loli la ha presentado, el recital de poesía, Loli Zulaija, Loli Prieto, la presidenta de la Asociación de Zulaija, pues la ha presentado como motivo del Día Internacional de la Mujer, para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, pues que se habían reunido para poder expresar en poesía. Y ha sido variada. Pero no ha habido temática feminista, ¿no? Eso es lo que yo preguntaba. Yo no la he encontrado. Así como un poquito... A los pajaritos. Hombre, verás que faltaba a lo mejor un poquito, sí, alguna más picante y reivindicativa, ¿no? Pero bueno, ahí el tema del amor ha salido mucho, el tema del amor, el tema de la madre. Es que no nos han avisado a nosotras, si no... Iba a llevar Toñi una poesía, vaya tela. Estábamos avisadas. Toñi, ha salido... No, me refiero a la participación, para recitar. Estaba abierto a todo el mundo. Uh-huh. Lo dijeron. Así. Sí. Yo no me he enterado. Y también me ha dicho que diga que el lunes que viene es la inauguración de la pintura, que es a las 8, y por lo visto ella dijo otra hora, que me ha dicho que lo diga. En la Casa de la Juventud. En la Casa de la Juventud a las 8 de la tarde. Sí, estaba anunciada más temprano. Más temprano, y ahí me ha dicho que lo diga, que a las 8 de la tarde, el lunes que viene. La exposición de pintura. Luego lo recordaremos. Bueno, Valle, pues ya que has leído allí una poesía, venga. Léeselo a nuestras oyentes. Lo que pretendía. Cuando en soledad yo vivía, ignoraba lo que mi alma pretendía. Beber de tus manos hermosas, ansia de mi ser. Envolverte en mis caricias por la noche y al amanecer. Que en la viña de tu vida yo fuera reproductora. Que los ajos de mis frutos fueran como rosas. Y así te mostraría lo que mi alma con la tuya pretendía, ser Blanca Mariposa, de Loli Prieto. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Ya después lo diré cuando estemos aquí. Así está tan guapa el Valle, ¿eh? Es que viene de recitar. Te he visto yo muy guapa hoy. Que la he leído hace 5 minutos antes de empezar, ¿eh? Que no la había leído antes. Decía Valle que vino la duquesa de Alba. Yo no la vi, pero dicen que estuvo aquí. No, ¿la habéis visto alguna? Yo no iba, ¿verdad? No, la hemos visto. Vámonos. Pero sí que el sábado por la mañana, después, bueno, así comprando, me encontré con un montón de gente súper arreglada, diciendo que traía una pulserita roja en el tobillo por encima de la media. ¡Qué moderna! La regalaba el novio, la regalaba el novio. La traían en su carrito, sí, ¿no? Porque sí, andaban para cantar. Me hizo mucha gracia porque iba mucha gente como de boda. Claro. Sí, sí. No sé, supongo que a lo mejor tendrían algo que ver con la peña o con. Sí, seguro. Con lo que sea, ¿no? Me hizo gracia. Porque creo que lo organizaba la peña. Sí, no, sí. La peña. La peña Romero. Sí, la peña ha sido quien la ha organizado. Supongo que tendría alguna relación. Sí, ellos la han organizado todo. Ellos la han organizado todo. Bueno, más cosas. Tenemos que se aprobó los planes para el plan 5.000, que le da a Écija 4 millones de euros para fomentar el empleo y reactivar la economía, y que estará encaminado a las mejoras en los colegios, en los programas sociales y en la dependencia. Y suponemos que esta vez darán más trabajo a las mujeres. Vamos a ver, nos informaremos. También me he enterado que Izquierda Unida de Córdoba, uniéndose a la propuesta de Izquierda Unida de Écija, ha hecho una proposición en el Ayuntamiento de Córdoba para la mejora de las líneas de autobús entre Córdoba y Écija, que ya hemos comentado aquí muchas veces que es vergonzoso, ¿no? Que hace falta. También se ha adherido Izquierda Unida al movimiento contra la directiva Bolkestein, que es una directiva europea que afecta a los comerciantes ambulantes, porque tienen que renovar sus licencias, que cuando tienen que renovar sus licencias tienen que someterse a un concurso en igualdad de condiciones con otras personas, incluso de otros países, no profesionales, y no se les va a tener en cuenta la antigüedad en el mercadillo. O sea, que una persona que lleve toda la vida viniendo al mercadillo de Écija, pues al renovársele la licencia, eso no le va a puntuar. No me parece nada justo. Y entonces han estado luchando para levantar su pequeñito negocio de aquí para allá y ahora de repente le dicen, no, es que no me parece, a mí no me parece justo. Yo tengo una amiga, de aquí está la asociación de nosotros y tienen ya, venden el jueves y tienen estos problemas. Que ya no sé en cuánto tiempo querían quitarlo y que lleváis toda la vida vendiendo. Claro, porque y ahora no venden, que se ponen, perdonadlo, no venden y el día que no venden tienen que pagar sitio también. Pues con eso también estaban ellos liados. Porque tú ves a mí los 2 meses de temporada que ha venido, que no han vendido las criaturas nada y el sitio lo tienen que pagar, vendan o no vendan. Así que antiguamente había, yo no sé, ahora había una lista, hace un par de años había una lista con todos los de Écija, que eran los primeros que entraban en cuanto que se quedara un puesto vacante antes que uno de fuera. Yo ya no sé si eso seguirá o ha cambiado. No, aquí lo que dice la directiva de este señor, que debemos decir que Bolkestein es el comisario europeo que lo puso en marcha, debemos decir que se van a sortear los puestos, los sitios. Entonces, una persona que aunque tenga una antigüedad que no va a constar, entonces los pequeños comerciantes, estos ambulantes, protestan porque dice, si resulta que surge, va bien el mercadillo de ir de lunes a viernes a distintos puntos o de lunes a sábado. Si no tengo continuidad de lunes a viernes y tengo 3 sitios que sí y 2, 3 días que no, y así pues no sale bien el negocio. Entonces en Málaga ha habido un movimiento importante y llegaron al Parlamento andaluz y parece ser que se ha parado. Está parada esta ley y que se va a tener en cuenta como hasta ahora, porque también deja un poco que cada comunidad lo asimile un poco. Me gustaría, antes de seguir adelante, lo de los autobuses, que se me ha pasado a mí por alto, que si ponen alguna línea más, que no se quemen los autobuses, si es posible, porque es que ya conozco el tercer caso de un amigo mío el otro día que vino de Sevilla, se le quemó, vamos, el autobús saliendo humo, sí. Pero es que sé que es el tercero que ha pasado en esta misma línea. Entonces, bueno, sin más, lo dejo ahí, porque me parecía importante que se supiese. Ay, me pasó a ver si ponen un poco de... Sí. No sabía que era tan... Sí, no. Apareció en mi casa el chico, porque les dejaron ahí en el Carrefour, y vino a casa pues diciendo que se estaba quemando. Quemado. El autobús, que nos ha costado 3 horas llegar de Sevilla, iba parando el autobús. Hablando de autobús, yo tengo la anécdota cuando yo estudiaba en Sevilla, y yo me lo creo porque lo he vivido, me lo cuenta alguien y no me lo creo, de venir con el paraguas abierto dentro del autobús, porque es que estaba totalmente de la gotera, autobuses viejos, que incluso algunas veces la puerta del conductor, el cristal, no había cristal, llevaba un plástico, entonces te lleva gotera, y cuando iba una curva, la parte de arriba donde se ponen las maletas, empieza a caer agua y vení con el paraguas abierto dentro del autobús. Vamos, surrealista total, pero es verdad que eso lo he vivido yo viviendo de Sevilla. Eso pasa con el trompo, como decimos nosotros. Pero ahora está nuevo. Uno que ahí está en la ventana y te entra un aire y te entra hasta el agua. Pero eso es sí que cierra. Todo cerrado. Después el autobús, vemos el trompo, como decimos nosotros aquí. Bueno. Que digo, Loli, bueno, que para Córdoba y Sevilla nada más lo que van, para Osuna no averiguan nada, porque para Osuna hay una combinación malísima. También. Bueno, es que esta propuesta es de Écija a Córdoba. Del Ayuntamiento de Córdoba, para Écija a Córdoba. Se lo di a Salvador, digo, para Osuna. También hay que luchar con Osuna también. malísima. Bueno, y otra noticia también que la verdad que me da mucha pena es que por fin Serviluz ha cerrado el servicio de lavandería porque no le han pagado las subvenciones que esperaban de la Junta y como debían a los proveedores y ya no... ¿Os acordáis que estuvieron aquí hablando? Sí. Pues tuvieron que cerrar el servicio de lavandería y ahora solo están trabajando en el reciclado de papel. Qué lo cual pena. Va en detrimento de la integración de las personas con problemas de toxicomanía, ¿no? Sí. Pero bueno... Vamos con un poquito de música, Sema. Ponnos a... Pasión Vega. A Pasión Vega, que ganó el disco de oro y premio de la Academia de la Música al mejor álbum de música española. Lo ha ganado unas pocas veces ya. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios. ¿Qué os parece la versión de esta canción que era de Mercedes Sosa? Pues preciosa. Muy bonita. Porque la canción ya en sí es bonita y ella que tiene una voz preciosa. Pero que lo hace. El encanto bien, que tiene. No la estropea, porque casi siempre cuando hacen. Muchas veces las versiones, los arreglos musicales, y eso está, es perfecta. Sí, sí, pero está muy bonita, sí. Bueno, pues. Decir que hoy teníamos preparada una entrevista para hablar de Beijing más 15 con Rafaela Pastor, pero por motivos personales no ha podido venir. Entonces. Vamos a poner un poquito de la intervención de Victoria Sendón del lunes, que también el que la quiera escuchar lo está colgada en nuestro blog de La Somos Todas. Esta época que parece tan bonita, tan alegre y confiada y tal, tiene un trasfondo de otro color, sobre todo pues para las mujeres. Y que conste que yo no reivindico en absoluto el victimismo, porque me parece que con el victimismo no se va a ninguna parte y menos se puede hacer política, ¿eh? No es el victimismo, es la realidad, es simplemente poner un espejo enfrente de la época para que veamos que esa época, como todas, esa época precisamente en donde las mujeres se abrieron un hueco como pudieron, porque era muy difícil, no podían ir muchas ni siquiera a la universidad, y las que iban, como Concepción Arenal o Cecilia Valdefaver, se tenían que vestir de hombres, era ridículo. Y entre clase y clase se las tenían que meter en un cuartito, ahí esperando a que viniera el Bedel a buscarlas para la próxima clase, porque no podían andar sueltas por la universidad, como Concepción Arenal, cosas así. Bueno, pues París era también un mundo, como todos, difícil, pero estas mujeres tenían más posibilidades. Pero no todo eran posibilidades, sino que voy a poner solamente algunos ejemplos de las conocidas. Zelda Fitzgerald, la mujer de Scott Fitzgerald, el gran escritor norteamericano, autor del Gran Gatsby y tal, bueno, pues padecía cíclicas crisis mentales debido a los coléricos celos de su marido cada vez que ella se ponía a escribir. Él no lo soportaba y ella, claro, terminó, pues, como se dice, de los nervios, pero de los nervios de verdad, ¿eh? No podía realizarse porque su marido tenía tal envidia de que simplemente empezara o dijera que iba a escribir que le daban unos ataques de cólera, ¿eh? En donde ella, claro, entraba en crisis nerviosas. Colette tremendo, fue suplantada por su marido, Willy, que era digamos, el seudónimo, era un periodista que se hacía pasar por autor de todo lo que escribía Colette. Toda la saga de Claudine, que tuvo tanto éxito, Claudine en la escuela, bueno, en fin, todos esos libros de mi época, bueno, de mi época, ¿no? Soy más joven que Colette, de momento. No mucho, pero en fin, un poco. Y entonces, quiero decir, en la época que los leíamos cuando éramos más pequeñas, y la tenía prácticamente encerrada en una habitación para que escribiera, sobre todo cuando tenía éxito, para que escribiera a destajo obras que luego firmaba él. Fue una mujer, la condesa de Deslandes, la que descubrió y dijo, esto no puede estar escrito por un hombre. Investigó hasta que llegó al origen de esos escritos, que era Colette. Y ya en el 1929, desde principios de siglo, Colette pudo empezar a cobrar sus derechos de autor. Y claro, y el tal Willy quedar en absoluto vergüenza, ¿no? Gertrude Stein se acostumbró a escribir de noche. ¿Y sabéis por qué? Porque su hermano Leo se reía de todo lo que ella escribía. Y siempre que tenía la oportunidad decía que Gertrude era absolutamente estúpida. Él no escribió ni una línea, pero Gertrude Stein sí. Pero sin embargo, para él era absolutamente estúpida. Y muchos de los escritos de Natalie Barney, por ejemplo, la llamada Amazona, Natalie Barney era lesbiana sin ningún prejuicio, sin ningún pudor, sin tener que esconderse de nada en aquella época. Claro que tenía mucho dinero y esto siempre da un qué. Pero lo hacía. Otras también tenían mucho dinero y no lo hacían. Estaban en el armario, en un armario de seguramente de caoba, pero en el armario. Y luego, incluida su propia biografía, no están ni traducidas, ni muchas, ni publicadas. Ya que un tal crítico de entonces, un tal Wicks, la había tachado de una diletante, con talento, pero no una escritora. Bueno, habría que ver lo que escribía Wicks, por ejemplo. La Juna Bars, que es una de las más portentosas escritoras de toda la historia, pues rechazó los intentos de seducción de Ezra Pound. También era bisexual, esta Ezra Pound, pero rechazó a Ezra Pound, la Juna Bars, y fue tachada por este como una señora llamada Juna que escribe como un babuino, es decir, como un mono. Ya quisiera, bueno, Ezra Pound escribe muy bien, realmente. Pero vamos, Juna Bars no escribe como un babuino, ya quisieran los babuinos, yo también. Y ella misma se quejaba de que todos los críticos de su gran obra, que fue El bosque de la noche, que os recomiendo, es una obra muy difícil, pero también El Ulises de Joyce es muy difícil, raramente la citaban como autora. Y entonces ella, por ejemplo, le escribe una carta a Juna Bars y dice: he leído miles de críticas de mi obra, el bosque de la noche. Dice, son rarísimas. Y dice, y no solamente he leído críticas, sino he visto mucha gente que me plagia y que intenta copiar mi estilo. Y solamente en algunas críticas se me cita como autora de dicha obra. O sea, la obra era conocida, pero nadie pensaba que la había escrito Juna Bars porque nadie la nombraba. Hay una especie de ninguneo consciente, misógino. Camille Claudel, ya lo he dicho aquí, fue prácticamente destruida por su amante, el genio Gaudin, por su talento como escultora, realmente, ¿no? Terminando, como sabéis, en un manicomio. Dora Maar fue abandonada por Picasso cuando este conoció a François Gillot, y Picasso la hizo internar en un psiquiátrico, en el psiquiátrico de Santana, cerca de París, por sus ataques de celos. O sea, él se lía con una señora, la otra tiene ataques de celos, según él, y entonces la manda al psiquiátrico. Bueno, pues nada, estupendo, el gran Picasso. Leonora Carrington consiguió liberar a su ex, bueno, a su amante entonces, Max Ernst, el gran pintor Max Ernst, surrealista, dadaísta y de todo, es un gran pintor, que estaba prisionero de los nazis y huyó a España, la Leonora Carrington, donde fue raptada y violada por un grupo de requetés. lo que le dejó unas secuelas psicóticas muy, muy fuertes, porque fue tratada en un psiquiátrico en Santander con métodos tan salvajes que le hicieron aparecer además una epilepsia latente, o sea, la machacaron viva. Entró en España cuando la guerra civil para huir a México por Lisboa y la machacaron, la violaron un montón de requetés, luego la internaron en un psiquiátrico en Santander y la hicieron, ya terminaron de hacerla polvo. Menos mal que se recompuso y vive felizmente todavía, vive en México y es una pintora genial que os recomiendo conocer, Leonora Carrington, además de escritora. Mientras tanto, su amigo, antiguo amigo y genial pintor, Max Ernst, aprovechaba para casarse con la multimillonaria Peggy Guggenheim. O sea, ella le libra de los nazis, viene a España, pasa todo ese calvario y él, mientras tanto, ligando con la Guggenheim. En fin, Maruja Mayo, que fue la gran olvidada de la generación del 27, fue amiga de Buñuel, cuyo machismo le llevó a burlarse públicamente de ella aquí en España. Exiliada en Argentina, ya digo, nuestros grandes genios como Picasso, Buñueles y tal, en fin, en cuanto se rasca un poco, pues sale el pelo de la dehesa, como decían. Bueno, Remedios Varo, que era una genial pintora surrealista gallega, estaba exiliada en México porque era republicana, tenía que pintar por la noche y trabajar de día. Remedios Varo, no era gallega, perdón, era medio catalana, medio vasca, medio tenía mucho, de, no sé si padre andaluz, creo que sí, madre catalana, ya tengo un lío, con tantas nacionalidades, ya tengo un lío. Bueno, entonces tenía que pintar por la noche, trabajar de día en unos laboratorios farmacéuticos para mantener a otro genio, al poeta Benjamin Perret, hasta que se separó de él. Y entonces comenzó un periodo de muchísima más madurez pictórica y su estilo se hizo mucho más personal. Luego, la poesía de Hilda Doolittle, que fue la primera poeta imaginista, fue juzgada por el perspicaz crítico Harold Monroe como poeta insignificante. Aunque claro, más tarde sería la primera mujer galardonada con la medalla de la Academia Americana de las Artes y las Letras. O sea que el tal Monroe tenía un ojo clínico fantástico. Y otro caso totalmente trágico, pero grandioso, es el caso de Adrienne Monnier y Sylvia Beach, que eran las grandes editoras de la calle del Odeón, con la librería de Samy de Libre y la Shakespeare and Co. Eran editoras, editaron a James Joyce, el tocho del Ulises, cuando nadie quería editarlo, ni nada por el estilo. Ellas lo editaron y se arruinaron. Apostaron por él. Y cuando él empezó a tener éxito y a hacer dinero, no les devolvió ni una libra a esterlina. Entonces ya él era el genio reconocido y estas dos pobres mujeres, bueno, pues nada, le habían ayudado y nada más, ¿no? En fin, lo digo porque hoy todavía ser mujer no es un dato indiferente, sino diferente. Lo siento, pero espero que esa diferencia no se convierta en igualdad, porque a estas alturas ser igual que los hombres pues es un poco aburrido. Se convierta en excelencia. Gracias. No, que has hablado tú de Beijing 15, ¿por qué no le explica a la oyente que no está escuchando lo que significa eso, que a lo mejor no lo entiende? Ya lo dijimos, no sé. Otro día, ¿sí? El otro día hablamos de eso, lo explico muy bien Lola, pero vamos, no importa, se vuelve a explicar, ¿no? Bueno, en el año 95 hubo una cumbre internacional sobre los derechos de las mujeres que se celebró en Beijing. Y bueno, a partir de esa cumbre se acordaron una serie de puntos para mejorar la vida de las mujeres en todo el mundo y una serie de derechos como indiscutibles, ¿no? Como se elaboró como un listado de mínimos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues cada 5 años se han estado reuniendo para ver si esos acuerdos, pues el grado de cumplimiento de lo acordado en Beijing. Y bueno, ahora hace poco, recientemente, ha habido un encuentro en Nueva York, 15 años después de Beijing, en el cual, bueno, pues se han hablado pues de la situación de las mujeres en el mundo, que en muchos puntos continuamos como al principio. Entonces, bueno, de eso ya habló, no sé si te acuerdas, Lidia Falcón, estuvo comentando también sobre la conferencia de Beijing. Y bueno, nos hubiera gustado pues que Rafaela, que ha estado allí, pues de primera mano, pues nos cuente un poco la experiencia y si está previsto realizar alguna otra conferencia mundial o cumbre mundial sobre las mujeres, si se ha acordado algo así, ¿no? Porque la verdad que ya creo que 15 años después no podemos estar dándole vueltas a lo de Beijing, sino que deberíamos, ¿no? Yo creo que es necesaria otra conferencia. Hombre, es que 15 años la vida cambia mucho. Sí, pero lo triste es que muchos de los derechos que se acordaron allí, bueno, fueron vetados por distintos países y no se han cumplido muchas de las cosas que se acordaron en Beijing, ¿no? Bueno, pues vamos con nuestro espacio de los libros. Pues esta semana tenemos que lamentar el fallecimiento de un gran escritor que a mí particularmente me encantaba, ¿no? Y me encanta, porque nunca mueren los buenos escritores, ¿no? Entonces, el 12 de marzo pasado murió Miguel Delibes a los 89 años. Y yo no sé si habréis leído algún libro de él. Yo he leído alguno, pero mi preferido, que me encanta y lo he releído mil veces, es El Camino. Ah, sí. El Camino, que lo escribió en 1950 y habla de la infancia como es el eje vertebral de su novela. Y hay unos personajes rurales encantadores, no sé si lo habéis leído, como Daniel el Mochuelo, Roque Moñigo y Germán el Tiñoso, que son sacados de la propia tierra, vamos, de Castilla. Entonces habla de cómo el padre de Daniel el Mochuelo quiere que su hijo estudie, lo manda a la ciudad, y relata las historias típicas de los niños de la aldea, ¿no? De las aldeas. Hay un capítulo, sobre todo precioso, que relata la muerte del Tiñoso, de su amigo el Tiñoso, que cada vez que lo leo lloro. Pero es muy sentimental. Pero no, pero es que escribe muy bien. Es muy tierno, muy tierno. Yo lo leí hace ya mucho tiempo. Y después, el otro día pusieron en la tele también la película famosa. Los Santos Inocentes. También es de una ternura. Es maravillosa esa película. Es maravillosa y el libro igual. Es igual, sí, es muy fiel la película también al libro. Es muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Sí, pero esa realidad la hemos vislumbrado aquí. Por eso es tan fuerte. ¿Cómo se vivía en aquello entonces? Porque estás viendo lo señoritismo. Lo vivido, ¿eh? Hoy sí que fuerte. Sí, sí. A mí me impresionó tanto la primera vez que la vi, que cada vez que la veo anunciada me remueve dentro, el interior, o sea, y a veces es que no soy capaz de volver a verla, ¿eh? Sí, pero son historias que nos han contado nuestras abuelas. Que no, nos no, han, claro que sí. No, nuestras abuelas no, ¿eh? No están lejos, ¿no? No, y algunas han vivido, ¿eh? Yo no creo que nosotras por eso lo duele, hemos vivido. Por eso, Silvia, que es la más joven, me va a decir algunas la que no era la de más. Sí, porque Lola, porque como se vivían los que estaban en el campo, eran los esclavos de los señoritos. Exacto. Por eso, y esa niña que tienen malita, a mí me pone, que yo por desgracia lo vivió, eso es mía, y eso a mí me pone mala. Sí, sí, sí, sí. Pues mala, esto es gorrito que da. Además, que bien y está el canto, malita, y esto. De las películas que están muy bien elegidas, ¿no? Que yo la he visto, mi niña la ha visto una vez y en mi coche, y yo la creo que no. Era lo que se pasaba en los cortijos, y vivían con y más angelito mala, total. Sí, la miseria, la sumisión. La miseria y... La resignación. Y yo no sé si esto todavía se está reproduciendo, sí, no a nivel cortijo, sino a nivel a lo mejor de estas personas emigrantes que vienen a trabajar, sí, en las casas de campo. De campo. Muchas casas de campo. Claro, entonces, no, yo no sé cómo está pasando ahora todo eso, no, también, es, que están ahí. Lo sentimos ya, Loli. Esto, que todo lo que hacía, que iba el señorito y este quitaban la gorra y le iban, besaban hasta los perdona, pies. Perdona, yo no sé si las personas que están ahora les hacen hacer eso a los que a las personas que vienen que de viene fuera. Mal hecho. No lo sé. Mal hecho, porque eso no se le hace. No nadie. Lo sé, pero... No lo sé, yo creo que eso ha cambiado también. Bueno, eso ha cambiado también. Ojalá. Porque ahí habrá algunos que hacen y vienen así, entonces... ¿Qué? Pero yo bueno, no igual creo ahora que se ni... reflejará de otra manera o se será más velado. Pero okay, yo creo que ahora sobre todo se refleja en el silencio, ¿no? O sea, ahora todo el mundo tiene miedo a perder el trabajo y todo el mundo se calla a todo. Y ahora en una época de crisis más. Entonces, yo creo que, aunque no sea tan brutal, ¿no? Y tan, que se vea tan brutalmente, sigue existiendo. Y os voy a decir porque hace pocos días... Yo estaba con dos niños y entonces, y estaban entre ellos hablando, y dice uno de ellos que vive en el campo, dice, porque el señorito, y el otro empezó a reírse. Digo, bueno, que no pasa nada, venga, vamos a seguir para adelante, porque el otro le chocó eso de que el otro niño, claro, su padre estará encargado en el cortijo, donde sea, y el otro habla todavía del señorito. Aquella palabra al otro le chocó y no la entendía nada. Hombre, antes era Ibar señorito y era el señorito. Bueno, pero yo conozco a algún Juan Diego que otro, ¿eh? Sí. Y este dice que vive yo. Si eso te hablo de ahora 15 días, un que mes. Yo no te viví yo de me viví en los cortijos con esa miseria. Yo hablo de todo eso, sí, los medios, de los antiguos, pero de la niña esta, que cuando sale, esto me pone a mí, esta película me pone mala. Y es preciosa, ¿no? Qué bonita, ¿eh? Muy bien pero, hecha. Y, pero la realidad Paco, de antiguamente. Paco Rabal está ahí. Estupendo. Sí, uy, hace un papel. Y aquí en ese hay mucha... Hace un papel estupendo. Hija, y de Nele Pávez, que está, que se sabe, vamos. Es una película. Cuando se santigua, justo antes de filmar, eso es, vamos. Real como la vida misma, vamos. Como iban detrás del teñito por el campo, él corriendo con el caballo y el que estaba trabajando detrás de él como si fuera un perrillo. Eso se acabó ya. Y aquí en ese hay muchos hijos, ¿no? E hijas fuera, no sé, no me sale la palabra, de señorito. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas obras, ¿no? De Miguel Delibes, está también el de 5 horas con Mario. Sí, qué bonita. Que yo la vi representada por Lola Herrera. Que es también buena artista. Qué lujo. Qué lujo, Loli. Fue un lujo, sí, fue genial. Y después la última, creo que fue de las últimas, El hereje, ¿eh? Que sí, habla de un hombre de Valladolid, un comerciante, ¿no? Era... que se pasó al protestantismo y acaba condenado por la Inquisición. Y habla sobre la intolerancia, ¿no? Y también está muy bien. Bueno, pues ahí queda su obra, ¿no? De Miguel Delibes. Y tú tenías, Toni, otro libro, ¿no? Sí, pero lo dejamos ya para la semana que viene, ¿no? Ya has hablado bastante, has hablado unos pocos para que vamos y a tosigar y al personaje con tanta lectura. Esta semana Miguel Delibes. Miguel Delibes que lee, además ha dicho varios títulos. Pues aprovecho para decir que recuerdo que teníamos una campaña en la Casa de la Juventud que se llama Soy Libro Libre. Entonces, aquella persona que quiera poder coger algún libro... va, lo coge, confiamos en que lo devolverá y es un préstamo, pero que no hay un control, ¿no? Y aprovecho para decir que tenemos muchos libros de Miguel Delibes, así que aquella persona que quiera, pues puede ir a la Casa de la Juventud y coger el libro que le apetezca leer. Pero con vuelta. Con vuelta, de ida y vuelta, que esa es la filosofía del programa. Y también en el Rincón Lector La Galatea, pues también podemos encontrar otra serie de libros que están dentro de esta campaña. Así que, por cierto, han hecho un acto esta semana, ¿no, Silvia? Las chicas del Rincón sí, La Galatea. Sí, fue exactamente el viernes. La verdad que estuvo bastante bien. Fue María Jesús Naranjo Infante, nieta de Blas Infante, hija de la hija más pequeña, Alegría, si no me equivoco, la hija más pequeña de Blas Infante. Y la verdad que estuvo muy bien porque mostró otra faceta que yo personalmente no conocía, ¿no? Sabemos así, o a lo mejor yo no, algunos datos muy concretos, pero claro, ella mostró su parte más humana. Era, aunque era su nieta, la vi que fue muy correcta, muy objetiva. No por ser su abuelo le puso más flores de las que debía, y me gustó mucho saber todo lo que contó de este hombre. Yo no sabía que era notario. Y nos habló de faceta, pues, desde lo organizado que era, ¿no? Nos leía cosas con textos concretos de sacados de su diario, ¿no? De cómo era un hombre muy meticuloso, pues cómo ponía, pues, 2 horas a la notaría, 2 horas para leer, 2 horas para escribir. Lo tenía todo muy controlada su vida, ¿no? Muy programada. Eso le llamo yo ser muy cuadriculado. Pues era muy cuadriculado, pero muy interesante todo lo que contó, y además de primera mano, así que estuvo bastante bien. Y asistieron alumnos del Instituto de la SAFA. Fue una convocatoria que el Rincón Lector La Galatea hizo a los institutos. Y la verdad es que estuvo bastante bien, muy interesante. Pues eso hace falta, que se incentive a la lectura a la juventud. Silvia, para coger los libros, eso todo hay que... Pues tú puedes ir a cualquier hora, por la mañana. Si a mi hija le gusta. No hay problema, si no estoy yo, está mi compañero de por la tarde, Juan, que sin problema te da el libro, ¿vale? Vale. No hay problema. Bueno, y hablando de cine, ya hemos dicho, recomendado un poco así Los Santos Inocentes, aunque ya es de 1984, sí, creo. Un clásico. Qué jóvenes. Pero tenemos la noticia de que por fin una mujer ganó el Oscar a la mejor dirección. Sí, sí. Lo lamentable es la película. Una vez que gana una mujer. ¿La has visto? No, pero dice Fernando Trueba, dice, es detestable, sinuosa y de propaganda bélica. Sí, ya he leído eso, que es muy Reagan, muy era Reagan. Sí. Y dice, es muy emocionante, cada 15 minutos puede estallar una bomba. Y dice, y los iraquíes casi no aparecen. Solo aparecen los americanos. Pero eso es lo opinión que tiene ella, la traña. Habrá que verla de primera mano. Habrá que verla. Habrá que criticarla. Ya no me fío de los críticos. Ya no vais, porque ya vais a verla y vais con prejuicio. Eso ya tenéis una idea preconcebida de la película y no. Eso hay que irla nula. Sí, virgen. Efectivamente, pobre. Lo de virgen va difícil. Eso es más difícil. Yo creo que aquí nadie. Nadie. La película se llama En Tierra Hostil. ¿En Tierra sí? Hostil. Está fatal, vaya. Uy, sí, fatal hoy. Con el sol que hace la alegría. Entiendo. La declamación. Está puesto nerviosa. Bueno, pues yo he visto el tráiler y a mí no me da ninguna buena pinta, ¿eh? A mí ese patriotismo y ese ardor guerrero. Pero si no... eso lo tienen los americanos. Bueno, ya lo sé, pero a mí no me gusta. Sí. Tú, no, tú vas por allí a cualquier ciudad americana y ven más que bandera y una bandera, un patriotismo, una cosa que nosotros aquí, bueno, aquí con los vírgenes y las santas también los pone, los cuelga. También la cuelga en los balcones, cada uno cuelga lo que quiere. La bandera lo que puede. Yo ni una cosa ni otra, ni la bandera ni lo otro lo cuelgo. Pero bueno. Bueno, pues... Hombre, también lo curioso de esta, hablando ya de la película, es que era la mujer de James Cameron, que es el... La exmujer de James Cameron, que era el director de Avatar. De Avatar, que era la que, bueno, que... Sí, la que comercialmente era la favorita. Esta de los Oscar ya, pues eso. Que a mí no me gusta tampoco. Que va ganando un poco lo que interesa o lo que deja de interesar o lo que puede quedar bien políticamente correcto, porque parecía que, en fin, que estas cosas que no... A mí no me gusta mucho. Bueno, hay que darle una oportunidad a esta directora y a la película y después ya... Hablamos, ¿no? Hablamos, sí. La criticamos. Bueno, tú la ves y luego no la cuentas. Vale, tú ya... Ella después no de lo verla. Que ha dicho Trueba, ¿no? Bueno, pues vamos con nuestro espacio verde. Verde, que te quiero verde. Verde. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña verde. Vamos a hablar de una campaña que hay que se llama Salvemos Nuestros Océanos, porque el Reino Unido pretende crear la mayor área mundial de protección marina alrededor de las Islas Chagos. Este archipiélago de Chagos está en el Índico, al sur de las Maldivas, ¿no? A 500 kilómetros de las Islas Maldivas, y está formado por 55 islas y es el mayor atolón de coral del mundo. Entonces, el Reino Unido, después de lo que ha hecho allí, porque ahora os cuento la historia, quiere crear la mayor área mundial de protección marina. Eso está bien, ¿no? Pues seguro que habrá para prohibir la pesca comercial en un área sí, de 210.000 millas, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que ha hecho el Reino Unido? Bueno, ¿cargárselo antes? Sí, seguro. Bueno, pues... antes de protegerlo se lo cargan. Las islas estas Chagos, que están ahí en medio del océano, abandonadas, estaban ocupadas por gente desde el siglo XVIII. Y habían ido, creo que eran indios y era gente africana. Habían ocupado esas islas, que estaban vírgenes y estaban viviendo allí desde el siglo XVIII. Llegó el Reino Unido, se apoderó de las islas y los echó de las islas a todos sus habitantes. Se los echó a las islas Seychelles y a las islas Mauricio. Y con la intención de alquilarle las islas a Estados Unidos para hacer una base americana. Han hecho allí una base americana y han expulsado de allí a la gente y además han engañado, por lo visto, a la Unión Europea diciendo que allí no había nadie, que los que habían eran de paso. Entonces hay un contencioso, eso fue por los años 60, creo, de los habitantes de las Islas Chagos para que les indemnicen, porque los echaron de sus casas. Y hace poco... hace unos años, no sé si fue en el 2006, les permitieron magnánimamente ir a visitar el cementerio de su familia. Fueron unos cuantos de los que habían sido expulsados y les permitieron ir a ver el cementerio, a llevarle flores a sus muertos. Pero vamos, fue así, los echaron prácticamente no. Que los echaron. Sí, de las Islas Chagos. Y todavía están reclamando y hay un juicio pendiente, como tantos hay de tantos años ahí dándole vueltas a una causa ahí que... Bueno. Es que esta gente cuando llega a estas... Bueno, con más de una isla, de hecho eso, les encantan las islas. No sé si es porque es lo mismo. Claro, es que está en un lugar estratégico, en medio del Índico, es un sitio estratégico para una base militar. Bueno, ayer estuve viendo de estos programas que ves porque ya te estás quedando dormida y vas haciendo zapping, y hay un programa que es de tribus, de no sé qué, que va una familia a convivir con una tribu o no sé qué, que yo no tenía ni idea. Y estaba en una tribu australiana y entonces los de la tribu le decían que el príncipe Felipe de Edimburgo, pues que este señor su dios se había reencarnado en este señor, pero lo decían los de la tribu, que yo estaba flipada, que se había reencarnado en este señor y entonces lo tenían como un dios. Y entonces habían ido a verlo y todo, y ahí estaban con el príncipe Edimburgo. Y el príncipe Edimburgo encantado, me imagino que pensando a ver si puede también en un momento dado pueden meter mano por allá y les dejan. Porque... que es curioso, vamos, que este... ¿Tú querías añadir algo más, Loli? No, que ahora después del gran desastre de echar la gente del sitio, ahora quieren hacer una gran reserva, ¿no? Quieren decir somos los buenos de la película, ¿no? ¿O qué, Loli? Claro. Parece. Es verdad que la idea es buena porque se empieza a hablar de de salvar los océanos. Es buena la idea, pero es como salvamos los océanos, pero a las personas que existían no nos importa, ¿no? Es una de esas causas que nadie conoce, porque yo misma no la conocía, ¿verdad? Vosotras sí, tampoco habréis oído. Como la que hablamos aquí de Chevron, de la Amazonia, como tantas otras que hay, que están ahí y no la sabemos. Y claro, imagínate tú que te sacan de tus islas donde tú vivías tan feliz, ala, a otro sitio. Pues la gente sigue reclamando todavía. Claro. Bueno, y el próximo día hablaremos de la cumbre de Doha, que se está celebrando ahora, sobre las especies en extinción, ¿no? Sí, lo del atún, ¿no? Y los elefantes, el marfil de los elefantes y todo esto, que también es muy interesante. Pero ahora vamos a otras cosas más frívolas. Vamos a alegrarnos la vida. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca todo tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Venga, Lola, dale caña. ¿Vulgarite? Ah, que me toca a mí. Como ha dicho Lola. Ha dicho Lola. Ha dicho Lola. Bueno. Ha dicho Lola. Creí que era Lola la que iba a hablar. No, Toñi, vale. No le vamos a quitar su espacio. No, a mí me dejaron. Tengo espacio exclusivo. Bueno, pues hoy tenemos varias noticias. Primero, está el octavo Salón Internacional de Lujo de Verona, que está en el norte de Italia. Y entre los artículos a la venta hay un ataúd de oro con un teléfono no móvil para que sirve para comunicarse con sus familiares en caso de que lo entierren vivo. Esto tiene un valor de 280.000 euros. Calderilla. Así que ya sabéis, si queréis un ataúd de oro con teléfono, ir ahorrando. Bueno, y para las próximas casaderas también hay un vestido de novia rosado que está rociado con diamantes por valor de 220.000 euros. Nada más. Y como esto sigue más cosas, lo que pasa es que ya no han querido espantarnos más. Ya digo, esto con este. O sea, que la crisis no afecta al superlujo, no afecta. Nada. Ni hablar. Y eso, montones. Pues con todos esos millones no hacen nada, que lo repartan para donde haga falta. Cuando se muere alguna que la tierren en un ataúd. El caprichoso que quiere. De pino. De pino para meterte en el cubero. Y si es para quemarte. Oh. Y luego para que no tengas cobertura. No se vaya la línea. No, siquiera la línea. Te quedes sin batería. Oh. Hombre, yo. Que la quieren a una siquiera a las 24 horas que ya sabe que está bien muerta. Mi chica dice que yo la tenga a lo menos 3 o 4 días. Que vaya que ella despierte. Está muy charro. Aquí no. A mí 3 o 4 días es lo menos, ¿eh? Que vaya yo a despertar y yo estoy metida adentro. Los americanos. No, además, ella quiere que la queme. Que la queme, no, Lola, ella quiere que la queme. Y la ponga a los hartos televisores americanos. Y yo no te voy a decir dónde le digo dónde que la voy a poner. En el de tu madre, la pongo yo. Sí, ella me dice eso. Los americanos y los canadienses. Está muy charro, mi charro. Los americanos y los canadienses suelen tener... Más 3 o 4 días, me vaya yo, está viva y yo despierto y al muerto, pero en una cámara frigorífica una semana. Lo tiene y a la semana van los estrictamente familiares, van, igual que vemos en las películas, sí, van al cementerio los 3 o 4 y se ha acabado. Ya si está. No... Y hacen su vida normal porque dice que una semana no van a estar allí velando al muerto. Hombre, ni nada de eso. Esas muchos cosas días. Que hacemos nosotros son no. Si 24 no... horas y... Y si no estaba muerto, se muere de frío. No, porque alguno habrá allí el frigorífico y dará porrazo y verá si está vivo o está muerto. Bueno, pues vamos a otra cosa. Hoy doble sesión. Hoy he traído una esta muy buena. Mira eso que te has caído a Tarcoyá. Tarcoyá, ya me he puesto nerviosa hablando de estas cosas. Es igual, déjalo. Bueno, pues la última es que una monja hereda un boyante prostíbulo austriaco. un prostíbulo. Sí, al final, bueno, no ha querido hacerse cargo del proyecto, pero ha vendido su... Que la dejaron, que la dejaron prostíbulo ese. Y llevarlo, y además que era bueno, que no era de los malos, que era bueno, que era bollante. El negocio iba bien, ¿no? El negocio iba bien. Y ha donado el dinero a un proyecto en la India. Bueno, muy bien. Muy esto ha sido porque no, su madre trabajaba en un circo y entonces recorría diferentes países de Europa. Y entonces había llevado una vida llena de experiencias. Una de ellas se quedó embarazada y dio a luz. Y entonces llevaba, como no existía el aborto, no existía entonces en esa época el aborto. Y entonces dejó a la niña, a la hija, en un orfanato en Escocia. Entonces cuando murió, pues dejó el legado este. Y entonces han tardado casi un montón de tiempo en encontrar a la monja. A la monja. Efectivamente. Entonces no ha querido, a pesar de que era lucrativo, y podía haberlo aprovechado No ha querido ser la madame. No. Bueno, pues nada, vamos a poner un poquito de música de Miguel Bosé. Estuve a punto de a casi casi nada, a punto estuve de partirme bien la cara, va siempre a darme al pie de la perra de tu cama. Estuve a punto de romperme hueso, a punto estuve de lo que se dice muerto. Estuve a esto de colgar mi vida en ay, solo a esto, ay, por un beso, ay. Nada tiene que ver, nada tiene que ver el miedo. Sencillamente fue que sentí la soga al cuello. Corté con peligro y di un tajoneto a tiempo. Al filo a este... Bueno, hemos traído a Miguel Bosé porque... Me encanta. Ay. Es... Aunque sea de la acera de frente. Toñi. No, pero si es verdad. No sé por qué te metes con la orientación sexual de la gente, Toñi. Pero si a mí me da igual, si yo a mí me gusta que cada uno sea como es. Y se ha acabado, eso no tiene nada que ver. Que yo no tengo nada, yo tengo muchos amigos y he tenido que son. Pero que te da pena que no le gusten las mujeres. Hombre, claro. Podías tener una oportunidad magnífica y. Hombre, claro, por eso, pero nada, no puede ser. La que tocara bien, pues estaría en la gloria, pero... Efectivamente. Pero bueno, eso es un desperdicio de hombre, esa perdición, un hombre. Para ti, para otra persona, para, no. Para otro no, ya, pero... Que sepas que también le gustan, las mujeres. Sí. Sí. Bueno, pues Miguel Bosé, sabéis lo que le ha pasado, ¿no? Que ha hecho unas declaraciones con motivo de esta campaña que hay contra Cuba porque murió un disidente en la cárcel. Y entonces Willy Toledo dijo que... Que era un preso común, ¿no? Y que represión hay en todos los países, en mayor o menor medida. Y si no, mira como en la Comunidad Valenciana querían prohibir exponer unas fotografías sobre el caso Gürtel, que dimitió el director del museo y todo. Y entonces Miguel Bosé dijo que es verdad, que más o menos en todas partes hay represión. Si no, tenemos ahí Guantánamo, tenemos el Sáhara, tenemos Marruecos, tenemos un montón de sitios donde hay represión y no hay tanto escándalo, ¿no? Y entonces en La Razón decían que... Hacen unos comentarios, como siempre, que no tienen desperdicio, y le dicen: no se podía uno imaginar tanto entusiasmo prosoviético en el refajo de este cupletista faldero entregado al aplauso del castrismo. Madre mía, refajo, eso me suena a mi abuelo. Y hablamos, y lo único que dijo fue que en muchos sitios hay represión, y es verdad. Sí, no, yo creo que fue al hilo también de un poco de lo que salía con lo de Willy Toledo, sí, ¿no? Claro. Que se le ha crucificado. También muy a lo bestia, ¿no? No, y también le tienen ganas porque participó en un concierto que hubo en Cuba. Sí, también con el de Juan. Que también estaban amenazados, ¿no? Y no, le tienen ganas. Y además, yo leí que también la Esperanza Aguirre, ¿no? La presidenta de la Comunidad de Madrid, también hizo unas declaraciones contra él diciendo que con la familia que había tenido, cómo ese hombre hace esas declaraciones, como diciendo que por haber nacido hijo de torero, hijo de una persona, una actriz de la alta sociedad, pues ya no puede solidarizarse con nadie ni decir las verdades, ¿no? Y entonces, pues, el pobre tenía en vista unos contratos también en Torrevieja, en la Comunidad Valenciana, y ya no se lo hacen. Vamos, o sea que la han censurado. Claro, sí, la peta. Sí, sí. Aquí no hay represión, solo hay en Cuba. Aquí no hay nada. Bueno, pues vamos a traerlo aquí y bailamos un poquito. Y ya está. Hablaremos con el ayuntamiento. Aquí estuvo hace unos años. Sí, yo que lo vi. Yo también. Mi madre, mi hermana, un montón de generaciones de mujeres nos gusta el huevo. Yo lo vi cuando tenía 18 años en el pabellón Anaíta Sura de Pamplona, que llevaba unas mallas ajustadas, que se llevaban entonces, de estas brillantes, y ahí se ponía a bailar y todas las niñas, que éramos unas niñas, todas gritando ¡ah! Como locas. Y fíjate, en un momento dado se sentó el pobre hombre con las piernas así un poquito abiertas, los gritos fueron mucho mayores. ¡Ay! Tuve que cerrar las piernas enseguida porque aquello era tan ajustado y las niñas, bueno, despertábamos a ese tipo de... Y la hormona en movimiento, sí. En movimiento. Las mallitas, el brillo de las mallitas. Ah, esa cinta en la era una cosa... Es muy valiente, ¿eh? A mí me gusta. Sí, siempre se ha atrevido. A mí también. Sí, a mí me ha gustado siempre. Muy atrevido. Bueno, pues comprar su disco que se llama Cardio. Y ahí viene esta música. Hoy vamos bien de tiempo, ¿no, Sema? ¿Pone un poquito más? A punto ya estoy de liarla bien liada. A esto estuve colgar mi vida de un aire. Solo a esto, ay, ay, por un beso, ay, ay, solo a esto, ay, colgar mi vida. Pues ahí estaba Miguelito Bosé. Vamos con las otras noticias. ¿Tenemos otras noticias por ahí? Loli, ¿lo de las querías fosas? ¿Comentar algo? ¿Te refieres a las fosas de Málaga? Venga. Bueno, pues que más de 200 familias han dado ya muestras de su ADN para intentar identificar restos de los familiares que es enterrados durante la Guerra Civil en el cementerio de San Rafael en Málaga. Que esto ha sido promovido por la Asociación contra el Silencio y el Olvido y que esta gran exhumación cuenta es una de las mayores de la guerra abierta hasta hoy. Es un ejemplo sangrante de la crudeza de la represión franquista. Entonces, la Consejería de Justicia de Andalucía, el Ayuntamiento y el Gobierno, que han colaborado durante 3 años de la exhumación, financiando los trabajos a través de la Asociación contra el Silencio y el Olvido, presentan este informe y van a hacer todo el informe y los trabajos en el Museo Picasso de Málaga. Han participado 100 personas voluntarias y había entre las personas 349 menores, ¿no? Sí. Sí. Y es la mayor fosa común de Europa Occidental. Y eso que esta fosa en los años 50 se vaciaron algunas fosas y lo enviaron al Valle de los Caídos, en el Escorial. O sea que sí, si no llegan a vaciarlas, lo que habrían... Han salido restos de 2.840 cuerpos. Y cubiertos de cal que no han sido, la mayoría no se han podido identificar, ¿no? Exacto. Y entonces están, pues, esperan que han estado comunicados con toda España, porque pidiendo ADN a toda España de personas desaparecidas para poder hacer el trabajo importante. Bueno, pues. es lo que dicen, ¿no? Lo que exige sí. la Asociación de Memoria, ¿cómo se llama? Memoria histórica. Verdad, justicia y reparación. Y también he leído que han reparado, van a reparar en la medida de lo posible a las familias de mujeres víctimas de también de la represión franquista. Le van a pagar 1.800 euros por ser vejadas, torturadas y violadas. Y hasta ahora nadie las había reconocido como víctimas de Franco. Y la Junta las va a indemnizar con 1.800 euros a cada una. Y aquí, mirad qué foto, hay una foto aquí terrible que de mujeres que las han pelado y las han hecho levantar la mano con el saludo fascista. Les, la Junta dice, nuestro objetivo, dice la Junta, es resarcir esas vejaciones que eran una violencia específica contra las mujeres. A un hombre no lo rapaban ni lo paseaban desnudo o con una bata blanca como si estuviera loco, ni le daban aceite de ricino para que se le soltara el vientre, dice el comisario de la Memoria Histórica de la Junta. En esto ya hablamos aquí una vez, no sé si os acordáis, habló María Perianes de un libro, se llama Individuas de dudosa moral, de Pura Sánchez, que tiene que estar muy interesante. Aquí daban aceite de ricino cuando la guerra también, ¿eh? Sí, sí. Con la tía de mi padre le dieron aceite de ricino migao. Y porque le dio ahora que te lo estaba dando, si quieres una agua de probarlo, verás qué bueno está, la rasparon. Le pusieron la cabeza. Pues, la salerita le decía, la tía de mi padre. Hace, no sé si la semana pasada, la otra, no recuerdo, salió que ya habían encontrado una, que tenían 80 y tantos años, que iba a cobrar los 1.800 euros eso. Sí, ahí hay una que lo dice, que la paseaban cada vez que metían a su marido en la cárcel, la paseaban con él. Sí, eso era una práctica común, me lo contaba eso mi abuela. Lo que pasa que ya a esta altura, habrá pocas. Claro, ya las que serán muy mayores y... o han muerto. De llevársela de su casa, como se llevaron a mi madre y a la madre de mi primo Fernando Castellano, el de la Cortina. Porque se creían que vieran dónde estaba mi padre y los maridos, y ella no sabía. Iban embarazadas de mí. Y me ha salido una con los nervios. Y pues llegó don Antonio Morales, el padre, le dijo, estas mujeres no saben dónde están los maridos, de modo que ya están en su casa. Y por ello la quitaron del medio. Y eso las había, lo hicieron aquí montones, montones de cosas. Bueno, ¿alguna noticia más tenemos? ¿No? También se ha hecho por la memoria histórica el campeonato ese de placa a placa. Ah, es verdad, sí. Habla de eso. En la que varios grupos antifascistas han retirado de los simbología franquista que ensalzaban este periodo de la historia de España. Eso se ha hecho a finales del mes de octubre y acabó el mes de febrero. Dice que han retirado un total de 216 placas y símbolos en ciudades como Madrid, Pozuelo, que es un pueblo de Madrid, Fuenlabrada igual, Segovia, Toledo y Cuenca. Dice, puesto que las autoridades no cumplen con su obligación según la ley de memoria histórica aprobada por el gobierno del PSOE, pues lo han hecho este grupo de personas. Aquí ahí todavía lo dijimos ya aquí muchas veces. Hay un sitio aquí en María Auxiliadora que pone 1939, sí. Año de la Victoria. Sí, donde vendían las flores. Sí, sí. Donde vendían las flores. Sí, ahí está puesto. Y eso no hay manera de que lo quiten. Bueno, vamos con las convocatorias, ¿no? Entonces, venga. Venga. Tenemos un buen programa de teatro. Vamos, ¿no? A ver, el sábado empiezo yo. Empieza. Tema musical. Tenemos a las 9 de la noche en el auditorio de la Casa de la Juventud. Te perdone, antes del sábado viene el viernes. Ah, pues perdón. Así que empiécete por el viernes. Empiécete por el viernes. Pues yo y no el viernes nos no tengo nada, así que ¿quién tiene algo el viernes? El viernes la exposición de escultura y pintura de Aceada García García, que organiza la Asociación de Mujeres Yerbabuena dentro de las actividades del 8 de marzo y que tendrá lugar en el Museo Histórico Municipal de Écija. Palacio Benamejí, a las 7:30. Esta exposición estará expuesta del 19 al 31. Vale. De marzo. De marzo. ¿A las 8? A las 7:30. Sí, a las 7:30. ¿A las 8? El sábado, el viernes. La presentación. Vamos por orden. El viernes. El viernes, después de eso. Del libro Papá Blandi Blut. Ah, sí, de la Galatea. En el rincón lector, la Galatea, de la Avenida de Migrantes. ¿A qué hora, Loli? A las 8. Ah, a las 8. Muy bien. ¿Y a las 9? El viernes. ¿El viernes? Vamos a ver. El viernes a las 9 tenemos teatro. Compañía Circo Zoo. Y la obra es El Deseo, género teatro. Viernes 19 a las 21 horas en el Teatro Municipal de Écija. No nos da tiempo a ir a todo. Y cuando termine de todo esto, pues ya sabes, a tomarse la cervecita de la copita. Porque ya no daba tiempo. La noche completa. Pero, y ahora pasamos al sábado. Sábado, pues vamos nada, el sábado a las 9 de la noche, o hay algo antes de las 9, para ir por orden. No hay nada, ¿no? No creo, no. El sábado a las 9, a partir de las 9 en la Casa de la Juventud, un concierto que se llama el grupo El Hombre Garabato. Y es un grupo granadino que ha lanzado, presenta su álbum La Vida y Otros Defectos. Es un grupito estilo pop, rock, la verdad que está bastante bien. Aquella persona que quiera lo puede escuchar en su MySpace, El Hombre Garabato, y la verdad que puede ser algo muy, muy agradable. ¿Para lo organiza? Pues se organiza desde la Casa de la Juventud. Vale. ¿Vale? Así que espero gente joven, no joven, para todo el mundo. Yo el sábado no me pierdo la copla. Ah, pues van. Yo la bueno, copla no por me ahí la te voy a perdonar. Es entrada libre si y gratuita. Si fuera cante flamenco iría, pero iría. Bueno, pues nada, ya organizaremos algo de flamenco. Claro, algo de flamenco, no topa la open. ¿Y algo más el sábado? Nada, ¿no? Nada. El domingo. Otra cervecita. Pues el lunes, que ya pasa el fin de semana. Claro. El lunes día 22, exposición de pintura de la asociación organizada por la Asociación de Mujeres Zulaija, esta vez la Casa de la Juventud, a las 8 de la tarde, porque la hora que tenemos en el prevista se ha atrasado y entonces es a las 8 en la Casa de la Juventud, esta exposición de pintura que organiza la Asociación de Mujeres Zulaija, dentro de las actividades del 8 de marzo. Ya es la última, ¿no? Ya es la última, sí. Yo soy mujer de Zulaija, yo soy mujer de Hierbabuena, soy de todo sitio. Claro, hija, es que eres estamos solicitadas. Tú ves, lo que no voy a hacer bolillo, eso no. Pero vamos. Bueno, ¿alguna cosita más? Yo tengo una frase por aquí que me gustaría decirla. Sí, no te agobies por el mañana. Espera un momento. Todavía hay más convocatorias que quiero que se me olviden. Que está abierto el plazo de preinscripción en el Conservatorio Elemental de Música para la gente que quiera apuntarse, que es importante, y termina a final de marzo. Y también en la Escuela Oficial de Idiomas. Ah, ya está. Hasta final de marzo. Ahora, la frase. Bien, no te agobies por el mañana. No te preocupes por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus quebradizos de cabeza. ¿De quién es? No sé, lo encuentra por ahí. Se va encontrando frases por ahí. Bueno, lo he escrito yo, pero no quería. No tengo ni idea. Que es muy. Muy bien. Pues nada, nos vemos la próxima semana. Valle, hasta la próxima semana. Que tengas buen fin de semana. Toñi, lo mismo. Vale. Que lo pases bien. Sena. Igualmente. Ya mismo se acerca el día del teatro, ¿eh? Sí. Hay que preparar en ello, algo. Estoy en ello. Silvia. Nos vemos el sábado, ¿no? El viernes, sábado. El viernes y sábado, vale. El viernes y sábado. Es verdad. Y el domingo para descansar. Nos seguimos viendo. Nos veremos, hay que estar por ahí. Y Lola Bello. Okay. Y a nuestras oyentes decirle que nos pueden escuchar como siempre en el 93.4 de la FM y también a través de internet en fm-radioecija.blogspot.com Y aquí Valle va a mandar un saludo a alguien que nos escucha por internet, o Silvia. Mi amiga Valle. Claro, bueno, es amiga común de Valle mía. Sí, yo de la piscina y la extraño un montón. Ahora ya es un poquito nuestra también. Sí, claro. Sí, claro, de tanto mentarla. Pues. Yo voy a saludar a la hija de la amiga de Valle, que es mi amiga María del Valle, Blasque Ladesa, que lleva ya muchos años viviendo en Los Ángeles y acaba de ser mamá de un niño. Y sé que nos escucha por internet, y ahora más que su madre, amiga de Valle, pues está allí con ella en Los Ángeles y nos escuchan. Así que le vamos a mandar un saludo muy fuerte, ¿vale? A estas exijanas en Los Ángeles. Yo me lo he hecho amiga de ella en la piscina, y cuando voy, que se casó el hijo, que lo sacasó Salvador, verás tú. Veo a toda la familia, digo, anda, Valle. Y la suegra era mi madrina de bautizo. Y la conocía yo de toda la vida. Bueno, ya que tú, en la casualidad de... El mundo es un pañuelo. Ya mismo hacemos efijanas por el mundo. Por el mundo. Por el mundo. Es una persona que es un encanto y la echamos mucho de menos. Se va a poner muy contenta. Pero vamos, con nuestro saludo. Allí con su hija. Y su nieto. Sí, ya habrá hecho abuela en Madrid también. Claro, eso el ahí hijo, no llegó. El hijo, sí, el hijo. Bueno, pues esto es nuestra página de Ecos de Sociedad. La sesión rosa de la somos toda. Pues también decir que nos pueden escuchar en nuestro blog Spot, que se llama como nuestro programa La Somos Todas. Y ya nos despedimos hasta la próxima semana en nuestro programa La Somos Todas. Muy bien. Regalarle a tu casa todo mi tiempo. Quiero ser tu florero con mi cintura ancha. Muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio. Es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasan. Yo de mayor quiero ser.